Estamos comunicados con Gustavo Vera, que es presidente de la cooperativa La Alameda. Buenas tardes, Gustavo. Omar Moretti de Freeway te saluda. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, conocemos tu trabajo, ya hablamos varias veces por teléfono y sabemos de esta lucha que llevan adelante desde La Alameda, desde el punto de vista del trabajo esclavo también y de la trata de personas, ¿no? Que es otro tema aparte. ¿Cómo surgió este tema de armar una marca de ropa que vaya en contra del trabajo esclavo? Bueno, básicamente nosotros cuando comenzamos esta lucha contra el trabajo esclavo ya por fines del 2004, principios del 2005, tratamos de investigar y averiguar en qué otros lugares del planeta o de la región se habían dado situaciones similares de estaciones clandestinas, trabajo esclavo, vinculación de las grandes marcas con ese tipo de producciones esclavistas. Y lo único que encontramos, digamos, que nos pareció muy similar a lo que ocurría en Buenos Aires, en capital, en aquellos años, era la experiencia que de los construidores del sudeste asiático, que ya desde mediados de la década del 90 habían sido explotados, digamos, por grandes marcas en maquilas, en lugares de trabajo forzoso, etcétera, tal cual como lo relata Naomi Klein en su célebre libro Nólogo, ¿no? Así que siempre fue un sueño nuestro hacer contacto con ellos. Finalmente lo pudimos hacer de casualidad en un congreso de la OIT en Lima, en el 2008, en noviembre del 2008. Después nos invitaron a un encuentro que hubo en Bangkok. Conocimos a la cooperativa Retorno a la Dignidad de Tailandia, de una historia muy similar a la de la Alameda, compañeros que habían trabajado para Nike, Umbro, Adidas, que habían sido sometidos a jornadas de labor súper explotadoras, que luego trataron de romper con todo eso y organizarse, digamos, y armaron una cooperativa con muchísimo esfuerzo y trabajo. Y bueno, queríamos, esta es una cooperativa que también está obviamente apoyando luchas de otros trabajadores en otras partes del mundo y de Tailandia también, así que nos pareció nos pareció que era lo más correcto tratar de ver cómo podíamos establecer una relación a largo plazo entre ambas cooperativas. Y bueno, como son de costura, creíamos que a través de una marca que simbolizara la lucha contra el trabajo esclavo podíamos empezar a entretejer una alianza de costureros de distintas partes del planeta para instalar en la agenda pública mundial el problema del trabajo esclavo, el trabajo forzoso, que en la industria de indumentaria es bastante severo. O sea, uh-huh. No es un emprendimiento, digamos, obviamente que aspiramos a que sea sustentable, sí. Pero no estamos, digamos, apuntando primariamente a la comercial, sino fundamentalmente a la lucha simbólica que vamos a desarrollar a través de las prendas y lo que expresan sus diseños y lo que expresan de alguna manera las cooperativas, uh-huh. Que lo producen de forma libre y decente. Esta lucha contra la esclavitud, digamos, en la industria indumentaria, ¿no? Gustavo, buenas tardes. Javier Alessandro te habla. Buenas tardes. Disculpen que estoy un poco cansado. Acabo de hablar 6 horas en la Universidad de Mar del Plata en una charla y casi no dormí, así que por eso estoy entrecortado. Ya sí, no doy más, estoy siempre, agotadísimo. Igualmente siempre al pie del cañón. La pregunta iba en este sentido. ¿La marca va a funcionar de manera abierta? O sea, cualquier cooperativa que quiera producirla va a poder contar con la cualquier producción. Cualquier cooperativa que quiera sumarse, sí, a los chains va a poder sumarse siempre que cumpla con dos condiciones. Primero, que dentro de esa cooperativa los miembros en asamblea resuelvan todas las cuestiones fundamentales de esa cooperativa. Y segundo, que se repartan las ganancias en partes iguales. O sea, cualquiera que no cumpla estas condiciones, no, obviamente. Porque hay muchas cooperativas buenas, pero también muchas cooperativas truchas, digamos. Y ya hay en camino para incorporarse 2 cooperativas en Tailandia, hay 3 o 4 acá en Argentina con las que estamos conversando, hay una en Filipinas, hay una en Indonesia, hay algunas charlas, digamos, en Centroamérica, y estamos buscando grupos allá y en Brasil. Así que bueno, esperamos que para fin de año tengamos un núcleo bastante más considerable de cooperativas y aparte una diversificación de productos, ¿no? Lanzamos remeras, pero también la intención de hacer pantalones, buzos, e inclusive otro tipo de productos también vinculados a la indumentaria. Gustavo, y las personas que quieran vender los productos que producen en estas cooperativas, ¿cómo las van a seleccionar? Las personas que quieran vender tienen que presentarse o mandar un mail a la Alameda, establecemos contacto y vemos, bueno, a ver cuál es su interés. Algunos venden casa por casa, otros venden en las escuelas, otros venden en los negocios, qué sé yo, y hay un sistema de consignación, digamos, bastante de porcentaje, digo, en el caso de las ventas, bastante bastante bueno. Así que bueno, eso está abierto, hay una página web, están las consultas, que es www.nachain.org. hay 4 puntos de venta, 5 puntos de venta que ya hay en Capital y Provincia, perdón, en Capital Federal. Uno está en Congreso, en la cooperativa La Vaca, en Político Yrigoyen, al 1400. El otro está en Palermo, Mercado de Economía Solidaria, Bonplan 1660. El otro está en Santa Fe, Rodríguez Peña, en una galería que está en el Bones, ¿sí? Creo que se llama, que está en el primer piso, local 73. Hay un local también en Villa Crespo, en el espacio de la Candona, que queda en Castillo 400. Y también en el directorio de la Carra, obviamente, en la sede de la Alameda. Uh-huh. Última pregunta, porque sabemos que estás cansado y te vamos a dejar descansar. Sí. ¿Cómo están con el tema de los precios en competitividad? Aparte de que la gente va a cobrar lo que tiene que cobrar por producir, ¿cómo repercute eso en los precios de venta? No, estamos bien. Obviamente hubo que hacer, hubo muchos aumentos en los últimos meses, pero el precio de venta de la remera es de $15. Es una remera de puro algodón, que aparte tiene un trabajo de diseño realmente bastante importante. Una remera que, cualquier marca con esa calidad de tela y esa calidad de confección la está cobrando de 100 mangos para arriba. Uh-huh. Cuando hagan el desfile de presentación, Gustavo, nosotros acá tenemos varios modelos para mandar, así que bueno, ya tenganlo en cuenta. Lo mandado. Muchísimas igual gracias. Hicimos muchos XXXL, así que después eso. Y organizamos uno acá en el oeste y juntamos bastante gente. Muchísimas gracias por habernos atendido, Gustavo. No, por favor. Bueno, gracias, Estabas escuchando a Gustavo Vera, que es presidente de la cooperativa La Alameda. Entonces presentaron marca propia.